La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Viernes 28 de febrero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda desde IMEC, Filadelfia, en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida del Salvador Jesucristo. Estamos continuando una porción acerca de los sellos que son desatados en este principio de la gran tribulación. Sabemos que el evento más rápido que estamos esperando y próximo que los cristianos esperamos es la venida de Jesucristo a las nubes, desde donde nos hablará y nos llamará a todos aquellos que estemos viviendo y que hemos quedado para esta venida de Él, donde será nuestro recogimiento, donde vendremos y estaremos cerca de Él y estar para siempre con su vida y con su presencia. Luego es de vital importancia que nosotros entendamos que después de este evento vendrá una grande tribulación, 3 años y medio, donde el anticristo reinará sobre esta tierra. Luego lo que trato de avisarle a usted es unas pequeñas porciones de estos 4 primeros sellos que son desatados al inicio de la tribulación y que hacen salir a los 4 jinetes del Apocalipsis. Espero que usted pueda prestar atención, no solamente al devocional, pero a su propia vida y caminar con nuestro Señor Dios. Apocalipsis, capítulo 6, verso 2. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Les he explicado en el devocional pasado, en su continuación, ¿quién es este que sale montado, que no es otra cosa más que el mismo anticristo? Hemos visto cómo grande es el poder del anticristo, que traerá ante muchos la autoridad del desafío rebelde en esta tierra. Él engañará a muchos con su caballo blanco de apariencia de pureza y rectitud, porque se levantarán, dice la Escritura, falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Luego usted y yo debemos entender que la venida de Jesucristo está a la vuelta de nosotros. ¿Cuánta gente se ha levantado en estos días a imitar al Cristo, a imitar al Hijo de Dios, no solamente tratando de desviar la atención de Dios, pero tratando de mandar su imagen para pensar que en ellos o en los caminos que muestran hay salvación? Luego la Escritura habla del segundo caballo de este Apocalipsis, de estos caballos de Apocalipsis que están saliendo. Apocalipsis capítulo 6, verso 3 y 4 dice: cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él, le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Apocalipsis 6, 3 y 4. No se olvide que estamos estudiando acerca de estos jinetes del Apocalipsis que están saliendo. Si el Señor nos llevara hoy en el rapto, en el arrebatamiento a las nubes, este momento empezaría en este mismo instante. Así que estos siguientes 3 sellos muestran las posibilidades desoladoras que le esperan a aquellos que han rehusado y no se han humillado ante el Cordero de Dios. Van a recibir a este anticristo. Así que Dios mandará juicios terribles a aquellos que han rechazado el pacto que el Cordero de Dios tiene, de la luz que nos da constantemente. El Cordero entonces abre el segundo sello, y el segundo ser viviente invita a Juan a venir y a ver este caballo rojo. Por cierto, la palabra para rojo es la misma palabra hebrea que se utiliza para cuando se ve al diablo en su máximo mal, como un dragón rojo, un dragón bermejo. Es la misma palabra. Y la Escritura dice entonces que el espíritu de este caballo es un espíritu guerrero que se llevará toda la paz de la tierra. Los habitantes de la tierra se matarán unos a otros. El caos reinará y el sufrimiento será intenso. Aquellos que no se sometan a Cristo, al Cristo de Dios, al Cordero de Dios, deberán entonces esperar ser partidos en dos por la espada de la justicia divina. De un lado, la espada que será el quedarse en este lugar será atroz, no habrá paz, se llevarán las bendiciones, que Dios nos ayude a irnos ahí arriba con Él. Y la otra es que después de ello, la espada del anticristo vendrá de una manera total sobre esta tierra. Luego, por lo tanto, la guerra que habrá es una guerra por la soberanía, o es una guerra por la soberanía. Si usted lee bien, va a encontrar entonces que habrá guerra, guerras por todos lados. Algún día escuché a la directora que yo tengo, que Dios nos presta todavía en vida, decir que la próxima guerra mundial que habrá será por el agua que se está cada día contaminando más por tantos de nosotros, el no cuidarla, el desperdiciarla. Ahora, escúcheme, aunque usted la cuide, de todas maneras, estas guerras van a venir. No digo entonces seamos imprudentes, pero seamos prudentes. Que Dios nos dé la ayuda y la fortaleza para terminar lo que debemos terminar en nuestra vida y no continuar con el mal. Así que el anticristo, al venir con toda esta estatura de Lucifer, que va a batallar en contra de la soberanía de Dios, este anticristo que usará la altura de su maldad contra todos aquellos que se queden, estos santos, estos separados que debieron irse en el rapto y se quedaron por causa de su mal. Así que invita a este ser viviente a ver a Juan y ver esta estatura total. Luego hay una guerra en el ámbito de la soberanía. ¿A quién vas a buscar, a Dios o al mal? El mundo nunca ha visto tal guerra en su reino de luz contra el reino de las tinieblas como lo será visto en este periodo de la gran tribulación. Nosotros peleamos una batalla espiritual ahora, pero habrá ambas batallas literales y espirituales en la tierra. Todos serán forzados a tomar un bando. Cada individuo será forzado a escoger entre aceptar la marca del anticristo, de la bestia, tomar su lado o rehusar su marca. Algunos de aquellos que rehúsen su marca serán martirizados. Otros van a escapar, huir y se van a esconder hasta que haya pasado la tribulación. No habrá un periodo extenso para decir y para decidir. El hombre será forzado a tomar una decisión rápida. En esta dispensación de la gracia, los hombres juegan, muchos de nosotros, con la idea de tener un destino para sus almas. No haga eso. Entienda que el fin está enfrente de nosotros. No posponga su decisión. Viva ahora y decida hoy, porque el periodo de la tribulación no tarda en venir. Será tan veloz, decisiva y eterna. Es mejor que hoy busquemos al Cristo de nuestras almas, y que Él nos tenga misericordia. Que Dios bendiga su tiempo, bendiga su día y le ayude a recapacitar en este segundo sello. Que Dios lo bendiga.